pero te quiero. Te sigues metiendo en cada pensamiento. Y pensar que lo nuestro fue solo un momento, oh no. No quiero sufrir así, amor, no quiero. Por las noches al cerrar los ojos a ti te veo. Tus labios con sabor a miel aún yo siento. Aunque diga que ha quedado en el olvido aquel momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tener que olvidarte? Si mi corazón late por ti, es mejor amarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tener que olvidarte? Si mi corazón late por ti, es mejor amarte. Que en realidad me enamoraría de este amor prohibido. No quiero sufrir así, amor, no quiero. Por las noches al cerrar los ojos a ti te veo, mi amor. Tus labios con sabor a miel aún yo siento. Aunque diga que ha quedado en el olvido aquel momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tener que olvidarte? Si mi corazón late por ti, es mejor amarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tener que olvidarte? Si mi corazón late por ti, es mejor amarte.